mi corazón dijo que voy a morir. Por las dudas voy a exigir mi última petición. Yo que rodea un fogón, distrayendo al paisanaje. Yo que tal vez alce el viaje, emprendiendo último vuelo. Aunque muerto y en el cielo, no olvidaré a mi gauchaje. Yo les canté a mis paisanos, también les canté pa' un padre. Canté pa' mi propia madre, también canté pa' un hermano. Canté al flete soberano, canté al perro amigo fiel. Le cantaba al carrusel, canté al poncho buen abrigo. Canté para mis amigos y para mí no canté. Si es que me sigue la muerte, tal vez no quiera cantar, pero le voy a narrar si es que me ayuda la mente. Lo que yo di pa' mi gente, lo que me forcé en brindar, que aún me puedan escuchar, es mi último consuelo. Pero aunque muerta en el cielo, le voy a volver a cantar. Con mi sueño el pensamiento se me cortó a la mitad y no se puede enchapar ni con lo mejor estiento. Pero en mi último momento cantaré de todos modos y no voy a torcer el codo porque es mi último consuelo, que aunque muerto y en el cielo les cantaré para todos. Última petición, si me hacen la gauchada, que mi guitarra templada la metan en mi cajón. Tal vez con su diapasón, con su bordona vibrante, con su sentir resonante, con su grata compañía, me pidan lo de allá arriba que alguna milonga cante. Cuando no tenga más rollo y llegue a mi sepultura, Dios mándame a la blancura de un cielo blando esponjoso. Y cuando esté en mi reposo, mándenme alguna flor. No me olviden, por favor, pues de ustedes no me olvido. Recuerden que fui su amigo, aparte de ser cantor. También quisiera, les pido, que si estoy agonizando, quisiera me estén cantando antes que echarme al olvido. Porque ahí se ven los amigos y no en la vida normal. Váyanme a visitar si es que estoy con vida muerto, porque los amigos, cierto, se ven cuando uno está mal. Hoy que pude despertar, yo me siento un gran poeta. Y cuando muera esta letra, quiero la hagan realidad. Y pa' decir la verdad, no es que yo quiera exigir, pero les voy a pedir, a fuerza de mi acomodo. Hoy me han escuchado todo, pero canté para mí.